No te me andes empolvando ni pintándote el hocico, que no sos hija de rico pa' tanto andarte arreglando. Anda, lavate, te mando, mirá cómo te venís. Si tan solo la nariz te has dejado sin acomodo, uña, labios, ojo, todo, y flaca como lombriz. Hasta tu pelo ha cambiado, quién sabe con qué mestura, te has vuelto lo de Ventura, de pelo a la Santostau. Las cejas se te han raleado y te has pintado el cachete. Tenés tantos coloretes que pareces un payaso, con cada tacos machazos, sin trenzas y de copete. Por andar tan presumida cuidándote la pollera, hoy se mamó la ternera y me quemas la comida. Cuantito no se descuida, se te encuentra arrinconada, con la herramienta plateada tironeándote la ceja, pero no ves las ovejas que van pa' la tierra arada. Rejunta tintas y enseres y échalos a la basura, y si reclama Ventura, decile tata no quiere, y de no que solo espere que el fuego los aproveche, que así Gundi guarde leche. Si vas ansia la ordeñada, se espanta la colorada y escuende tuita la leche. Ahora traigo a la leutería pa' que venga a acompañarte, así podrás engordarte porque has vuelto a la miseria. Y no te me pongas seria, que mi cariño te ampara. Era más linda tu cara cuando chica y revolcada, te iba a lavar la afinada para que yo te besara.